Hola, buenas tardes. Con un poco de retraso comienza El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Si nos estás escuchando, ya sea los jueves en directo a las 8 de la tarde o en alguno de los horarios exóticos en que nos ha puesto la Comisión Técnica, entre otros los martes a las 3 de la mañana, por si te has desvelado o algo así. Yo un día nos escuché a las 6 de la mañana y ese es realmente extraño, ¿eh? Sí, sí. Realmente extraño. Bueno, también habrá quien nos escuche, no sé, cuando quieras, porque puedes escucharnos desde radiotopo.org, estés donde estés, como si estás en la ducha, o en el trabajo o donde sea. Y también tenemos unas redes sociales muy majas que tenemos en, aparte de radiotopo.org, pues tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos un correo electrónico que es, todavía no ha hablado aquí la compañera, dinos algo. El correo electrónico es microabierto@radiotopo.org. Y no se escucha, pero porque tenemos puenteado un canal, no os preocupéis. O sea, en realidad todo funciona bien. El correo es microabierto@radiotopo.org. Podéis mandarnos sugerencias, eventos, notas de prensa, difusión, cualquier noticia de interés, lo que queráis. Radio Topo la construimos todas. Y para no variar, tenemos algunos problemas técnicos, pero vamos a ver si ahora hacemos una prueba y suena todo bien. Y a ver, ¿nos oímos, nos oímos o no nos escuchamos ahora? ¿Probamos? Venga, voy a soltar el... No, pues yo sigo sin oírme. Pues yo te oigo perfectamente, sí, te lo puedo garantizar. Vale, pues voy a aprovechar y voy a decir el número de teléfono, que nunca está de más recordar a la audiencia que si quiere contactar con nosotros en directo lo puede hacer a través del 976-29-13-98. Y que si nos quiere mandar cosas físicas, pues tenemos un apartado de correos que es el 6032-50080 Zaragoza. Pues sí, todavía hay quien escribe por correo. ¿Algo más que añadir, la compañera? A ver si ahora sí es que se escucha bien. Hola. Pues sí, sí. Pues sí, nos escuchamos en las ondas, entonces ya podemos continuar. Nos escuchamos amablemente, así que seguimos con ello. Estomagando desde 1993 en el 101.8 de la FM. Bueno, ¿qué estamos escuchando, prescriptor musical? A una chica muy enfadada, como puedes apreciar. Sí, sí, que hace mucho ruido. Estos son The Fight, lo que escucharemos era el LP Maldición, que creo que fue su tercera referencia tras un par de EPs, pues lo que sería el primer larga duración. Y esto es un grupo polaco que editó esto allá por el 2009 y que aquí en el estado español pues salió de la mano de In My Head Impaired. Estuvieron tocando por Zaragoza y creo que tocaron en la bóveda del albergue, un sitio bastante atípico para conciertos de hardcore, pero por aquella época más de jazz. Me parece que eran los tiempos de cierres de Arrebato y eso, había que improvisar y acabaron por allí. Yeah. Y esta tarde, como habéis podido apreciar, tampoco estamos todos aquí en directo. No, no. No estamos en directo, pero sigue en espíritu. Gracias, compañero Samuel, por avisarnos que el streaming como que no estaba. Pero ya le hemos dado balón y todo está en las ondas. Y ya de paso queremos mandarle un saludo al compañero que, bueno, pues tiene sus líos, como tenemos todos, y un abrazo fuerte desde la gente que aquí estamos sin apreciar tu aterciopelada voz. Bueno, y queríamos empezar el programa de hoy haciendo una reflexión, porque desde el viernes de la semana pasada el pasaporte COVID es obligatorio para entrar en bares y ocio nocturno, en eventos multitudinarios y así en Aragón, y queríamos pues empezar haciendo una reflexión sobre esta medida, que al final es una medida de control social para la que todavía no tenemos seguridad de que sirve para reducir siquiera los contagios, ¿no? Es un paripé, está claro que es un paripé. Cuando decías lo de eventos multitudinarios, porque yo recuerde en Puerto Venecia el viernes pasado para el Black Friday no estaban pidiendo el pasaporte COVID, y seguramente allí se congregarán muchísimas más personas que en salas de conciertos o en el ocio nocturno. Pero es que, por desgracia, con esto nos encontramos, como con muchas otras cosas, me temo, que están pasando en la pandemia. Yo soy de los que soy partidario de que la gente tome medicinas, se vacune y cosas de esas, pero por otro lado, de lo que no soy nada partidario es del vamos a hacer algo porque algo hay que hacer, como cuando teníamos que llevar la mascarilla al aire libre, que era perfectamente inútil, y veías a la gente a las 6 de la mañana sola por mitad de la calle con una mascarilla puesta, o no sé, te lavas las manos y con una asepsia tremenda, cuando parece ser que por contacto mano boca ajena es altamente improbable. La gente necesitaba agarrarse a cualquier esperanza. Yo he llegado a ver en un pueblo perdido cruzarte con la gente por los montes de alrededor y llevar la mascarilla y tomar su distancia de... Lo hemos visto todos y vamos, es horrible. Y también especialmente horrible del pasaporte COVID es para todas aquellas personas que no tienen una situación regularizada y que por tanto tampoco pueden acceder al mismo. Entonces, pues ya es otra barrera más entre personas legales, personas no bien recibidas y también un poco de solidaridad con nuestros vecinos y vecinas, porque es muy injusto. Y que por suerte con esto, pues la picaresca que nos caracterizaba, pues yo no sé, que es que los PDFs estos que nos han pasado como pasaporte y los aparatos, las medidas que tienen los recintos para mirarlos, como que es muy fácil llevar el pasaporte de otro y tirar para adelante. Sí, sí, no, evidentemente. Y bueno, eso también la gente... Más razón todavía para que sea una tontería esta implantación. La gente sin papeles y luego con la inestimable ayuda de la justicia, que en Euskadi lo prohíbe y en Castilla y León lo permite. Exactamente la misma situación, con la misma, bueno, no sé, la verdad es que ayudaría mucho más que precisamente, tanto que hablamos de criterios científicos, que se tomaran los criterios científicos en serio. Y que se compartiera la ciencia, porque si ahora que sí ya están empezando, que sí con la nueva variante de no sé dónde, con no sé cuántas mutaciones, qué cosa que se podía haber evitado si desde un primer momento se hubieran abierto las patentes y se hubiera distribuido tanto la tecnología como las vacunas, pero no ha sido así, se ha primado el lucro de unas pocas empresas farmacéuticas por encima del bienestar de todos, y ahora pues con medidas poco efectivas y muy coercitivas para poner soluciones que, bueno, en fin, el tiempo dará la razón. Venga, y seguimos con más rabiosa actualidad. Ha empezado la temporada de nieve. Venga, todo el mundo a las pistas. Pues vamos a dar unos datos sobre Aramón. Aramón, el líder del esquí en España, con 294 kilómetros. Y es que esta temporada se presentan importantes novedades dentro del grupo Aramón, que lo forman Formigal, Panticosa, Cerler, Valderinares y Jabalambre, que estrenará 3 telesillas y 2 zonas esquiables con sus respectivas pistas de nueva creación. De esta manera se consolida como el mayor dominio del sector en España al rozar los 300 kilómetros, en concreto 294, además de ser líder en el mercado nacional con una cuota del 25%. El holding de la Nieve, participado al 50% por el gobierno de Aragón e Ibercaja, supera los 20 millones de euros de inversiones para una temporada que está generando grandes expectativas, lo que supone la mayor cifra de los últimos 15 años y algo más de la mitad de los 38,2 millones que han desembolsado el conjunto de los centros de nieve de todo el país. Se confía en superar los 1,2 millones de esquiadores y que sirva para compensar los malos meses pasados en los territorios de montaña. Según la consejera de Economía, el grupo de la Nieve Aragonés contrata directamente a más de 1.000 trabajadores cada temporada y se calcula que por cada uno de esos puestos directivos directos se generan 12 indirectos. Este sector representa el 7% del PIB de Aragón. Entre las inversiones realizadas destacan los 3 nuevos telesillas, Castanesa en Cerler y Lanuza y Picorrollo en Formigal Panticosa. En este 2021, en el que Cerler cumple 50 años, se inaugura su ampliación por el Valle de Castanesa, un proyecto que a medio plazo supondrá una nueva entrada al centro de esquí a través de un acceso desde la Nacional 230 desde Montanui. Según Aramón, es una zona deprimida poblacionalmente que ve en esta inversión un plan de futuro compatible con la ganadería que les permita asentar población. El nuevo telesilla, bautizado como Castanesa, ha permitido abrir 4 pistas de esquí en un nuevo valle que permitirá viajar a los esquiadores más allá y disfrutar de nuevos parajes. También en la estación de Formigal Panticosa se abren nuevas pistas desde el collado de La Pazuso gracias al telesilla Picorrollo instalado este verano. Este es uno de los 2 remontes que se estrenarán, ya que también se instaló el verano pasado el de Lanuza, un The Line de Doppelmayr que circula a 6 metros por segundo, el primero de estas características que se había instalado en España. Con estos 2 se ha abierto una zona esquiable y se ha modernizado el Valle de Izas. Y también un dato interesante comentar que, por poner un ejemplo, este año se celebra precisamente el 50 aniversario de la estación de Cerler. La más antigua en estos momentos es, y una de las más antiguas del Estado, es Candanchú, que fue inaugurada en 1928. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta hace más o menos un siglo, todo esto eran zonas completamente vírgenes, donde nunca pisaba nadie. En el caso de Cerler, todavía más acusado, porque era la zona previa pues a todos los picos del Aneto, la Maladeta, etcétera. Zonas prácticamente vírgenes, donde como mucho había 4 sarrios y algún pastor que se perdía de vez en cuando. Y que supone que la humanización en los últimos 50 años de una zona del Pirineo que estaba deshabitada va acompañada de una degradación muy intensa. Y de la Nieve pasamos al fútbol y más concretamente hablaremos de la Romareda y bueno, pues parece que está todo el mundo dispuesto aquí a derrochar un dinero que no hay en un campo que no sé exactamente quién quiere, desde luego nosotros no. Parece ser que esta semana el presidente de la DGA, el señor Javier Lambán, hablaba de del campo como uno de los 15 puntos importantes dentro de su proyecto 2030. De hecho, lo calificó como un asunto de Estado en la comunidad y aseguró que su gobierno no va a escurrir el bulto para que en Zaragoza se levante un estadio que sea correspondiente a la grandeza de la ciudad. En la DGA creen... Pues se acabó el disco. Pues... En la DGA creen que lo adecuado sería buscar un nuevo emplazamiento para el estadio, sin señalar ninguna preferencia en cuanto al lugar. Entienden además que la única fórmula de financiarlo será mediante una operación urbanística. Lo mismo que opinan el Grupo Municipal Socialista, el Gobierno PP Ciudadanos y el Gobierno PP Ciudadanos. La construcción del nuevo estadio, si no viene de la mano de ingresos urbanísticos, no será posible. Y es que están mirando ya hacia el Mundial 2030, que España ha presentado candidatura junto a Portugal. Y por lo que cuentan, pues dicen que eso, que si no se hace un campo de fútbol, Zaragoza se quedaría fuera. Y esto no nos lo podemos permitir, por la proyección que significaría para la ciudad y los beneficios económicos para diferentes sectores. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pasó por la Plaza del Pilar y el Pignatelli para verse con el alcalde y el presidente, a quienes les dijo que Zaragoza tiene que pensar de forma ambiciosa y construir un estadio de 5 estrellas, donde quepan entre 40.000 y 50.000 espectadores. Rubiales prometió algo de ayuda, algo. Escuchó a ambos y anunció la creación de un equipo de trabajo junto a la DGA y el ayuntamiento. Y sobre el asunto este de la Romareda, pues tendríamos mucho que hablar, porque esto ya es la quinta Romareda que nos prometen, por decirlo de alguna manera, porque ya ha habido 4 proyectos anteriores, ya cuál más caro, porque en este estamos hablando ya de un coste de, pues empezaron con 70 millones de euros, luego fueron subiendo, estaba el proyecto del arquitecto Sicilia, que fue el cuarto que se paró días antes de empezar, y a fecha de hoy dicen que la nueva Romareda puede costar entre 100 y 140 millones de euros, vamos, calderilla. Y que, y además, ¿cuánto era? 50.000 personas querían meter en la Romareda. Sí, para un equipo de segunda B casi. Segunda B casi. Está en segunda A. Bueno, ahora no está tan mal, parece ser. Vamos, ahí va tirando. Seguro que la disfrutamos todas muchísimo, la nueva Romareda. Sí, sí. Bueno, y huele a pelotazo a kilómetros. De hecho, una curiosidad. ¿Alguien se pregunta por qué hay un tanatorio ahí en mitad de la nada en Zaragoza, el de una empresa privada de Servisa, a lo del tercer cinturón? Pues bueno, es porque uno de los proyectos de la Romareda, del arquitecto Pérez de Sicilia, iba allí. Entonces dijeron, al lado, no iba el tanatorio pegando al nuevo estadio de fútbol. Entonces, claro, hubo gente que vio el pelotazo a mano y empezó a comprar terrenos y a hacer cosas por allí. Pero, claro, como aquello se fue a cascala, pues parte de los proyectos se quedaron ahí en el aire. Pero vamos, esto, no sé lo que opinaréis, pero a mí me huele a pelotazo urbanístico, pero... De los que sabe bien el alcalde. Sí, sí, de los de, vamos, de los... De los señor de ladrillo. Haz con ladrillero. En fin. Bueno, vamos a poner un poco de música y luego hablaremos de trabajo, maldito trabajo. Cambiamos de banda, por cierto. Por cierto, esto que está sonando es John Coltrane y la canción My Favorite Things, creo que salía en la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas. Bueno, esta canción ha salido en un montón de sitios porque es uno de los estándares básicos del jazz. Y John Coltrane era un señor que decía que hablaba con Dios a través del jazz y también parece ser a través de la heroína, por lo cual vivió, sí, bastante poco. Un poquito. Pues sí, ahora vamos a entrar con un poco de laboral. Empezaremos con la huelga en Bosal. La plantilla de Bosal irá a la huelga en defensa de sus 160 empleados. La plantilla de la empresa Bosal, ubicada en Pedrola y dedicada a la fabricación de los tubos de escape, decidió en asamblea convocar una huelga del 7 al 23 de diciembre, entre las últimas medidas adoptadas por la compañía a nivel laboral e industrial. La incertidumbre sobre el futuro de esta planta es máxima entre sus 160 trabajadores. La gota que ha colmado el vaso ha sido el expediente de regulación temporal de empleo propuesto por la compañía para el año que viene, que contempla hasta 8 meses de inactividad y ninguna medida compensatoria, y condiciones que incumplen el pacto de empresa firmado con la parte social en 2012. El problema de fondo es que la cartera de pedidos de la fábrica para los dos próximos años es insuficiente para el mantenimiento del actual nivel de mano de obra. Este déficit de carga de trabajo se debe en gran medida a la reciente decisión adoptada por la empresa, por la que se deslocalizará a un centro de República Checa uno de los proyectos estrella que ahora se fabrican en la planta situada en el polígono industrial del Pradillo. Este traslado se producirá en junio de 2022. En concreto, se trata del modelo Hot End que suministra a Volkswagen en Portugal y supone uno de los pilares de la producción de esta instalación. A esto se suma la ralentización de la producción que ha traído la falta de microchips, un mal que afecta de manera general a todo el sector del automóvil. De hecho, Bosal Pedrola ya venía aplicando un ERTE por este motivo, que fue acordado con el comité. Sin embargo, la parte social ha acabado denunciando el expediente en la inspección de trabajo por no ser rotativo y equitativo, ni dar prioridad a los voluntarios que quieren acogerse al mismo. Condiciones que venían recogidas en el pacto de empresa. Estos mismos incumplimientos podrían repetirse en el nuevo procedimiento de suspensión de empleo propuesto por la compañía el pasado jueves, en el que tampoco se recogen compensaciones económicas por la merma de ingresos que sufriría la plantilla, siendo además de tan larga duración. Los efectos abusivos de este expediente no quedan ahí, según el comité, ya que la propuesta de la dirección también contempla afecciones en las pagas extraordinarias y las vacaciones. El conflicto laboral que se ha abierto en esta industria es una réplica del vivido en el año 2018, cuando corrió un serio peligro al perder el contrato para la fabricación de los tubos de escape del Opel Corsa, que se fabrica en la planta de Figueruelas. Suponía casi el 70% de la actividad de la factoría. La situación se logró salvar gracias a un pacto de empresa con el comité, que aceptó rebajas salariales a cambio de un plan industrial que aseguraba la carga de trabajo, pero que ahora se va a ver diezmado por el traslado de la producción a la República Checa y la falta de nuevos pedidos. Y si hablamos de deslocalización, precisamente hace unas semanas comentábamos el caso de IDL, una de las empresas auxiliares de PSA Citroën, que de un día para otro prácticamente se encontraron en la calle por la deslocalización y porque no necesitaban más sus servicios, por decirlo de alguna manera, lo que es la antigua General Motors. Y bueno, pues han dado el visto bueno al acuerdo sobre los despidos y casi 200 personas que se han ido a la calle de esta subcontrata de Stellantis en Figueruelas, y la verdad es que qué barato sale echar una persona a la calle, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte han firmado que sí, porque les han dado 28 días por año trabajado con un máximo de 17 mensualidades. Esto quiere decir que, bueno, pues que ya está firmado el acuerdo por parte de los mayoritarios y que la verdad es que bien barato les sale el despedir, el poner a 200 personas en la calle, y sobre todo pues variar de pues bastante de esta gente es relativamente joven, con lo cual pues van a tener que buscarse otro curro, lo cual pues no parece que esté muy fácil. Y seguimos con más de laboral. 5 empresarios de Zaragoza acusados de gastar 1,3 millones de subvenciones en joyas, viajes y lujo. El Ministerio de Industria dio las ayudas a una compañía que iba a fabricar lana de roca para revestimientos ignífugos. Los investigados se enfrentan a penas que podrían alcanzar los 40 años. El Ministerio de Industria lleva casi 6 años tratando de recuperar los casi 1,3 millones de euros con los que se subvencionó a un grupo de empresarios de Zaragoza para la construcción de una fábrica de revestimientos ignífugos en Calamocha. Con este dinero, la Administración quería contribuir a la reindustrialización de la provincia de Teruel. Sin embargo, ni la planta llegó a ponerse en marcha ni sus impulsores crearon ningún empleo, ya que gran parte de estas partidas se destinó a la adquisición de joyas, viajes y de otros lujos. Así lo entienden al menos la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ahora piden penas que suman hasta 40 años de cárcel para los 5 presuntos responsables del fraude. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. La indignación por la proliferación sin orden ni concierto de los megaproyectos fotovoltaicos se hace notar ya en todo Aragón, de norte a sur. Especialmente visible es en Muel, uno de los entornos donde esta sinrazón más se está palpando. No hay más que darse un paseo por este municipio de la comarca del Campo de Cariñena, que en su parque luce desde hace días una enorme pancarta en la que se lee: Muel no se vende, renovables sí, pero no así. A lo largo de sus caminos cuelgan en árboles y puentes carteles con diversos lemas, las placas en los tejados, nos quedamos sin flora y fauna, aquí placas no, con cabeza, por favor. La semana pasada, vecinos y vecinas de Muel, la Asociación Ciudadana Sermo y el Club de Montaña La Galocha presentaron alegaciones para exigir al Instituto Aragonés Ambiental que proceda a inadmitir la última locura proyectada aquí, el macroparque solar fotovoltaico que se pretende instalar al lado de dos urbanizaciones y en el entorno natural del San Cabezo de San Borombón. La demanda es clara. Exigimos que se considere desfavorable la declaración de impacto ambiental del promotor para no seguir con su tramitación. Y los motivos son varios y de peso. Entre otros, denuncian que el estudio de alcance ambiental presentado por la empresa promotora San Isidro Solar carece de rigor normativo y geográfico. Y es que el proyecto previsto se encuentra situado alrededor de las urbanizaciones Parque Muel y Montesol, afectando gravemente el entorno y a las y los vecinos y a la biodiversidad que radica en esta zona. En este sentido, en las alegaciones presentadas denuncian que las vecinas y vecinos de estas urbanizaciones pasarán de tener una vivienda y un modo de vida en el medio rural y natural a tener una vivienda junto a una macroinstalación industrial de producción energética. Ante semejante panorama, la preocupación de vecinas y vecinos de Muel y Mozota es mayúscula. La plataforma en defensa de la estepa del Huerva viene denunciando que solo en su término municipal los proyectos eólicos en funcionamiento, los aprobados y los que están en fase de alegaciones ocupan una superficie superior a 1.000 campos de fútbol, nada menos que el 15% del territorio municipal. Una invasión que se triplicará, pasando a un 49% con el proyecto de San Borombón y otros proyectos eólicos que están en fase de promoción. A esto hay que sumar los miles de metros de vallas que acotarán estos parques y el despliegue de redes kilométricas que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades principales demandantes. La apuesta de la plataforma pasa por un modelo basado en la eficiencia, ahorro energético y autoconsumo, en una planificación territorial para su implantación, una evaluación sinérgica de su impacto y con garantías de conservación de la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio cultural. Entre otras medidas, instan al Ayuntamiento de Muel a que, utilizando capacidad jurídica, decrete la suspensión de licencias de todos los proyectos fotovoltaicos y eólicos hasta que se apruebe la modificación. La plataforma en defensa de la estepa de Huerva sigue trabajando sin descanso para concienciar sobre los intereses ocultos detrás de estos macroproyectos, siendo altavoz de las muchas voces de Muel, Mozota y el resto de la ribera del Huerva enfadadas ante el desprecio por nuestro entorno. Por eso animan a más vecinos y vecinas a unirse a esta lucha, porque es el momento de hacer hogar, paisaje y futuro. También este fin de semana la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo Alto Gállego y Jacetania convocan una tractorada concentración este sábado 4 de diciembre en Sabiñánigo, con salida a las 12 desde la nave de la cooperativa Santa Orosia, para luego a la 1 hacer una concentración y una lectura de manifiestos, bajo el lema Macroplantas solares en el Pirineo no. Y como tenemos que tomárnoslo con un poco de humor la vida, tenemos una noticia de estas que es un poco surrealista, pero que pasan de vez en cuando, y es el policía acusado de robar un alijo de botellas de alcohol que señala a otros. Pero bueno, y afirma que él no hurtó y que hizo una mudanza por instancia del jefe superior. Entonces, bueno, el caso es que la policía se incautó y se llevó a comisaría, a la jefatura superior, un montón de botellas de bebercio y una serie de ropa de Zara, vamos, que había sido, bueno, pues que estaban custodiados porque los habían robado unos, los habían pillado, y el caso es que se lo robaron a los ladrones a alguien, porque quien roba a un ladrón dicen que tiene 10 años de perdón. Así que de momento, pues lo que parece ser es que les va a caer 3 años de cárcel y nadie ha sido. Solo queda que acusen a terceros de robar dentro de los sótanos de la comisaría, lo cual no dejaría de tener su coña. Y todo esto en Zaragoza. Pues bueno, que tenemos una poli muy divertida en esta ciudad. Y ahora vamos a dejar que hablen otras, que estamos hablando mucho. Que nada, la semana pasada, el 26 de noviembre, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, tuvo lugar la presentación del libro Feminismo Bastardo, a cargo de su autora, María Galindo. María Galindo es una activista feminista, comunicadora, grafitera, lesbiana, mestiza, que ha estado aquí en Zaragoza en multitud de ocasiones, ya sea con el colectivo Mujeres Creando o con otros proyectos, y bueno, pues en esta ocasión pues venía a presentar este libro. Así, buscando información antes de soltaros un pequeño extracto de la charla, pues me ha resultado curioso. Venía con un currículum resumido de censuras para presentar en distintos espacios donde ha presentado el libro. Pues en vez de ir con un currículum al uso, pues venía con una lista de los distintos o parte de los marrones en los que se ha ido metiendo en los últimos años. Pues por ejemplo, en 2003 tuvo un proceso por el delito de actos obscenos iniciado por el Estado por pintar penes de colores en plaza pública a mediodía. Cuando decimos pintar penes de colores no es pintarlos en la pared, sino pintar penes de colores. En 2013 tuvo un proceso por daño a bienes del Estado y atentado contra la riqueza nacional por el graffiti Fiscalía rima con porquería. En 2016, el milagroso altar blasfemo, destruido por un grupo de fanáticos católicos con la complicidad de las autoridades del Museo Nacional de Arte, y luego en Quito la misma obra fue clausurada en su acceso al público. En 2017, la Bienal de Arte de Sao Paulo, la instalación Espacio para Abortar, podía ser utilizada solo por mayores de 18 años. La censura se activó ante la gran expectativa que causaba la obra en mujeres jóvenes. En 2018, un juicio por allanamiento y atentado contra el Estado por la toma pacífica de la autoridad de bosques, debido a la quema del bosque chiquitano. Y en 2019, fue expulsada como columnista del periódico Página 7 en Bolivia por denunciar que la Universidad Católica de ese país fue la sede principal de las deliberaciones golpistas. Y añade aquí la autora, dice, faltan algunas más, sobre todo las que vendrán. Y lo dicho, pues os vamos a dejar con un pequeño extracto de la presentación, tampoco no es exactamente el principio, os animamos a que le echéis una oreja. Esto, si lo buscáis por la red como Feminismo Bastardo con María Galindo, pues en la página de SoundClone que tienen la Fundación de los Comunes, lo podéis encontrar, y ya de paso pues le echáis un ojo al resto de charlas y presentaciones que tiene este colectivo, pues que resultan bastante interesantes. De los giros conceptuales que este libro plantea. Y como estamos... Como estamos entre estudiantes, o hay unos cuantos y unas cuantas y unos cuantes, voy a citarles, ya que los estudiantes y las estudiantes y las estudiantes universitarias están destinadas a hacer estúpidas monografías y enfermarse psíquicamente de escribir lo que otros piensan. Quiero hacerles la siguiente recomendación bibliográfica. ¡Tomen nota, por favor! Porque esta es una bibliografía para estudiantes. Bibliografía imprescindible del feminismo contemporáneo. Te propongo que leas el cuerpo de tu madre, sus estrías, sus arrugas, sus achaques, sus vergüenzas, sus inhibiciones, sus tics nerviosos, sus arranques de ira y de melancolía que se expresan en las pupilas y los párpados, en las cejas y en la nariz. Que leas sus canas, sus calvicies, su frente, sus tetas caídas. Sigue la bibliografía. Te propongo que salgas a la calle a leerla. Sí, a leerla, no a caminarla, a leerla. Que leas sus colores, sus olores, sus orines, sus mugres, sus muros, sus aceras. Y recojas como si fuera material arqueológico de gran valía todo el cansancio que en las esquinas se acumula. Te propongo que leas los lugares imprescindibles de tu ciudad, como por ejemplo la cárcel de mujeres, la plaza del mercado. ¿Te imaginas si al leer la cárcel pudieras entender a las mujeres que la habitan la maravillosa cantidad de conocimientos que adquirirías? ¿Quiénes la habitan? ¿Qué piensan? ¿Qué imaginan? Sigue la bibliografía. Te propongo que tomes un bus o el metro y te sientes en cualquier asiento gastado y dejes que te penetren por el culo los verbos de quienes se sentaron allí antes que tú, en busca de algo que nunca encontraron. Verbos como desear, verbos como buscar, verbos como esperar. Que leas y sientas el asiento hasta que te pique el ano de tanto entenderlo. Descubrirás que los objetos tienen vida, acumulan historia y conocimientos que hay que aprender a develar. ¿Para qué les he leído? Continúo con la bibliografía, no voy a continuar leyéndola. ¿Para qué les he leído ese pedacito de bibliografía feminista imprescindible? Para plantearles un giro conceptual muy relevante para los feminismos, donde quiera que sea. Y ese giro conceptual es nombrar un otro feminismo. ¿El feminismo de María Galindo? ¡No! ¿El feminismo de alguna teoría? ¡No! Es el feminismo intuitivo. El feminismo de las anónimas. El feminismo de muchas mujeres que probablemente no le llamen feminismo a su feminismo, pero que tiene facultades y potencias muy importantes. Que a mí me duele que acá casi casi no me entienden cuando lo explico. El otro día me llamaron. Pues eso, que estaba muy interesante, pero tenemos que cortar porque pues queremos soltar ahora una canción, luego tenemos una entrevista y eso, hay que cortar por algún lado. Os vamos a dejar ahora con otro nuevo tema inédito de No hablamos con managers, que nos eligen a nosotros, somos elegidos por el dedo de Dios. El programa con más audiencia de Radio Topo. ¿Ah, sí? Obvio. Ya estuvimos presumiendo de eso las semanas pasadas. Pues sí, pues por algo será. Que nos eligen para hacer sus estrenos mundiales. Pero vamos, que luego sonarán en más programas de la emisora y luego en continuidad. No hablamos con managers. En esta ocasión nos presentan una canción que se llama El Terraplanista. Una canción basada en hechos reales. Basada en el señor Mac Hughes, que murió en... a principios de año, no sé si fue en febrero o por ahí, porque aquí el señor, pues, era terraplanista, consiguió convencer a más gente de su palo para que le financiara un proyecto. ¿Y el proyecto cuál era? Pues que él se hacía un cohete casero, se montaba en él, ascendía todo lo posible para hacer fotos y demostrarle al mundo que tenía razón, que la Tierra es una superficie plana. ¿Qué pasa? Que la cosa, pues, que no fue muy allá. Que el cohete reventó, él tuvo que saltar en paracaídas y se escachó la cabeza. Oh. El premio Darwin, ¿qué le dicen por ahí? Thank you. Venga, ahí. ¿Me oye? Y eso que estáis escuchando de fondo, hola, buenas tardes, estamos contactando con Canarias ahora mismo. Hola. Hola. Hola, Lolo, buenas tardes. Bueno, pues estamos con Lolo de la acampada por la vivienda digna de Santa Cruz de Tenerife, que están en la Plaza de la Candelaria de esta ciudad canaria. Y bueno, pues desde agosto estáis allí, ahora parece que quieren echaros. Pero desde bueno, julio. Desde julio. Vaya, pues mira, teníamos una información errónea. Somos una radio poco seria. Y bueno, pues antes que nada, de que va la acampada, porque claro, ya hemos introducido que la acampada por una vivienda digna, pero bueno, cuéntanos de qué va y pues, por qué os bueno, quieren echar. Como mismo acabas de decir, lo primero, gracias por dejarnos los micrófonos para dar visibilidad a miles de familias canarias que llevan años pasando una situación bastante complicada, ya que en Canarias llevamos años viviendo, somos una de las comunidades con casi un 54% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y bueno, yo llevo años en el activismo social, ayudando a familias sin recursos, sobre todo en temas de vivienda. Y en Canarias tenemos un gran problema, es que no tenemos alternativa habitacional para familias que van a ser desahuciadas. Y bueno, después de varios años insertándonos con diferentes administraciones, movilizaciones, con diferentes partidos políticos, diferentes gobiernos gobernados por unos partidos, unas banderas, pues el pasado mes de junio, en una concentración que hicimos en el Parlamento de Canarias, vimos una tomadura de pelo por parte del Parlamento y de todos los parlamentarios del Parlamento Canarias, en que nadie se acercara a todas las familias que estábamos reivindicando el derecho a una vivienda, preguntándonos por qué estábamos ahí, casi nos sentimos despreciados, no nosotros los activistas, sino las familias a las que estábamos representando. Y después de habernos reunido en diferentes municipios de la isla con familias afectadas de diferentes municipios, pues tomamos la decisión dura, porque ha sido dura, son 150 días los que van a ser ya que llevamos acampados en el centro de Santa Cruz, en las calles, y lo que estamos reivindicando es un derecho que marca la Constitución, que es el artículo 47, y que en Canarias y en España llevan años vulnerándose por parte de todos los grupos políticos y de todas las administraciones. Desde aquí nosotros lo que estamos reivindicando son propuestas que ya se están llevando en otras comunidades autónomas en este país, como la ley de tanteo y retracto, la ley de expropiación a bancos y fondos buitres que tienen viviendas cerradas durante más de 2 años sin dar uso ninguno, que las administraciones puedan expropiarle la vivienda y ponerla durante 5 años en alquiler social, o la ley de tanteo y retracto que obliga a todos estos bancos que trabajan en este país antes de vender y ofrecer viviendas a empresas extranjeras, grandes tenedores y fondos buitres, que no dejan dinero en este país, que contribuyen fuera, y que se las venden a precio de saldo, y que un ciudadano que quiera adquirir una vivienda no tenga posibilidades mientras estas empresas extranjeras vienen aquí a especular con la vivienda, mientras miles de familias canarias están durmiendo en la calle, pues creo que es suficiente motivo para estar 150 días en la calle, y estaremos otros 150 si lo hacen falta, hasta que el gobierno de Canarias se comprometa con no solo estos 2 puntos, sino con estos 2 puntos y 10 puntos más que llevamos. Llevamos no meses, sino años llevándoles. Incluso en una primera reunión que tuvimos, nosotros llevamos acampados desde el 5 de julio, Tuvimos la primera reunión con el gobierno canario el 13 de julio y en esa reunión el gobierno de Canarias, el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, nos puso pegas para todas esas propuestas porque era imposible, no había dinero, ¿no? Y sin embargo, un mes más tarde, por desgracia, con la catástrofe que están sufriendo los palmeros, pues vemos que el 99% de nuestras propuestas se están llevando a cabo en La Palma. Nosotros en todo momento nos solidarizamos con nuestro vecino de La Palma. Está claro que es una situación de emergencia. De todos modos, esperemos a ver cuando ese volcán pare de soltar lava, si las ayudas y las promesas que está haciendo el gobierno de Canarias y el gobierno de España van a llegar, como ya tenemos de experiencia con otras catástrofes que han habido en este país, que todavía, después de muchos años, hay familias todavía esperando a que lleguen esas ayudas. Pero lo que estamos pidiendo ahora mismo pues son propuestas o leyes, que simplemente es lo que hay que poner, es voluntad política para estar al lado de quien en realidad le dio su voto, que es la ciudadanía. Aquí tenemos los mismos derechos la clase alta que la clase baja, y aquí en Canarias a diario, en Canarias hay 8 desahucios diarios. En el municipio de Santa Cruz, donde estamos acampados, se ejecutan 5 desahucios a la semana. Santa Cruz ahora mismo está invadido por personas sin hogar que duermen en la calle, en banquitos, y que está acampada ahora mismo está siendo su hogar para ellos, porque muchos de ellos vienen a dormir en nuestras casetas o vienen a dormir en los alrededores de nuestras casetas porque se sienten más seguros y protegidos con todos nosotros. Ahora mismo acabo de salir con una reunión con el alcalde de Santa Cruz. Te íbamos a preguntar por ella, precisamente. Y bueno, nosotros, el alcalde de Santa Cruz, la reunión que hemos tenido es porque, bueno, después de 120 días más o menos acampados con nuestro permiso, bueno, permisos no, porque nosotros como ciudadanos no tenemos que pedir permiso a nadie para manifestarnos, sino tenemos que informar. Y no se nos puede negar el nuestro derecho a manifestarnos. Pero bueno, después de 120 días, nuestra sorpresa, ocupando, o sea, en las calles de Santa Cruz, de repente el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues nos insta que tenemos que levantar porque estamos ocupando la vía pública. Después de 120 días, claro, aquí la prioridad es que estamos en la zona más turística y más comercial, ahora mismo acampados, que es donde más comercios hay en toda la isla, y se está dando por prioridad tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz como por las administraciones. Antes de la lucha de miles de familias canarias, se está pensando ya en las fiestas de Navidad, las lucecitas de Navidad y demás, cuando se están dejando de lado a familias que no tienen ni que darle de comer a sus hijos. Nosotros siempre lucharemos antes que poner luces de Navidad en las calles. Cualquier familia desearía primero que no haya ninguna familia en Canarias que esté sin luz en su casa, y no son pocas las familias. Aquí tenemos familias que tenemos madres que llevan 4 años con menores a su cargo viviendo sin agua en su vivienda, tenemos familias que llevan 6 años con menores a su cargo que no tienen luz eléctrica ni tienen un termo donde bañar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, bueno, aquí el ayuntamiento ha intentado levantarnos cuando nosotros tenemos todos nuestros permisos. Y bueno, esa decisión, ellos pensaban que nosotros nos íbamos a quedar quietos, y lo que hemos hecho, pues la hemos llevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia, nosotros nunca nos hemos fiado tampoco de la justicia, igual que no nos fiamos de la clase política en este país. Pues la justicia nos contesta hace 2 días dándole la razón al ayuntamiento y que tenemos 5 días de plazo para recurrir o levantar la acampada. Pues hemos vuelto a recurrir. Mañana nuestros abogados volverán a presentar un recurso en el Tribunal Superior de Justicia, y en caso de que este recurso no salga favorable a nosotros, pues iremos al Constitucional o iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero creo que si no tenían bastante con llevar más de 3 décadas vulnerando los derechos, el derecho a la vivienda de las personas, que ahora también quieran vulnerar el derecho de todas esas personas a manifestarse por tener una vivienda, pues nos parece denigrante. Y bueno, nos hemos reunido con el alcalde porque es lo que está buscando como estamos en sus municipios, que nos levantemos, con callados la boca y que nos vayamos. Pero le hemos llevado unas propuestas que si el señor alcalde está dispuesto a mediar para que se cree una mesa de trabajo por la vivienda en Canarias, donde estemos colectivos sociales, todos los ayuntamientos de Canarias, con la Federación de Ayuntamientos de Canarias, que se llama la FECAN, Cabildos de las Islas y Gobierno de Canarias, para buscar soluciones de carácter urgente para miles de familias canarias, que a partir que ya en todos estos meses, incluso con la pandemia, se siguen produciendo desahucios, ya que la moratoria puesta por el gobierno español no protege a todas las familias que van a ser desahuciadas, nada más que protege a familias que van a ser desahuciadas por grandes empresas, por bancos y fondos buitres. Pero los casos que vienen de desahucios de pequeños propietarios o de alquileres, pues todos esos desahucios se han estado ejecutando durante todos los años de pandemia. La semana pasada hemos vivido 3 desahucios aquí en Santa Cruz y se están viviendo desahucios a diario, incluso con moratoria puesta por el gobierno. Bueno, desde aquí, pues bueno, no, lo tenemos claro. Nosotros no nos vamos a mover en ningún momento hasta que no se comprometan públicamente y por escrito, firmado delante de los medios, a buscar soluciones urgentes que no sean el plan de vivienda 2020-2025 del gobierno de Canarias, que ellos plantean construir viviendas de aquí a 2025, que estamos hablando de familias que en los próximos días se van a ver en la calle, y que la solución pasaría por comprar viviendas a todos estos bancos y fondos buitres, que son los grandes poseedores de viviendas, no solo en Canarias, sino en este país. En Canarias ahora mismo tenemos 150.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres, cuando hay ahora mismo 18.000 familias solicitando vivienda. Es un poco complejo de decir, pero estamos hablando de que no llega ni a un 25% de la necesidad de vivienda, cuando con la cantidad de viviendas vacías que tienen todos estos bancos y fondos buitres, que especulan con la vivienda y juegan con el sufrimiento, sí, y las vidas de muchas familias canarias y españolas, que, como bien podemos saber, pues muchas de ellas han llegado incluso a quitarse la vida bajo la presión de estos... Sí, una situación muy similar a la que tenemos aquí en Zaragoza, y precisamente justo este año denunciamos 2 suicidios de personas que, bueno, que iban a ser desahuciadas. Pues nada, se nos está acabando el tiempo justo del programa. Vamos, creo que ha sido una intervención muy, muy clara, muy sintética de lo que está sucediendo, y bueno, rogamos nos mantengáis al tanto de lo que vaya sucediendo. Ya hemos ido, a lo largo de estos meses, hemos ido haciéndonos eco de la acampada, aunque pensábamos que era desde agosto, fíjate. Así que nos seguimos escuchando, Lolo, representante de la acampada por la vivienda digna de la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Un abrazo. Cuando ustedes eran compañeros, nuestra lucha es la lucha de todos, así que muchísimas gracias, repito de nuevo, por darnos voz a esta lucha, y un millón de gracias a todo el pueblo. Venga, un saludo. Un saludo. Pongo ya el fin de fiesta. Para la salida, os todos, días, 30 años, todo la vida, sin necesidad, sin ley, que condiciona la gente. Era lo que había, por la familia. Día tras día, tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo lo que no tenía, la cabeza macho, la máquina chica. Y bueno, despedimos ya el acratador, porque nos estamos montando en el tiempo del siguiente programa, que encima los habíamos dejado castigados en la puerta. Así que, bueno, por mi parte, como siempre, hasta semana que viene, un pletórico Salud y Anarquía. Hasta la próxima. Cuídense. Ya no podía, ya no salir, no ni ya salida, 30 minutos.